Lunes de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven ustedes, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era a la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Vemos en el Evangelio hoy la curación de un hijo de un funcionario real, el cual le pide a Cristo, le suplica por la curación de su hijo justamente. Jesús, que le responde primero a él y en general, dice: ustedes, si no ven, no creen. Ustedes necesitan ver para creer. Ver milagros, porque si no, no creen. Reproche muy similar al que le hizo a Tomás, el apóstol Tomás, una semana después de la Pascua, cuando Jesús les dijo, le reprochó su falta de fe, porque Tomás decía que para él poder creer tenía que ver y tenía que tocar. Jesús le dice a este hombre: tu hijo vive, ve tranquilo, anda en paz, tu hijo vive. Y este hombre le creyó. O sea, hay una fe inicial importante en este hombre, el cual todavía no vio a su hijo curado, pero ya le creyó a Jesús. Le creyó a Jesús. Luego se puso en camino, se fue hacia Cafarnaún, ciudad en la provincia de Galilea. Empezó a bajar, es un camino de bajada. Y mientras iba a ver a su hijo, a Cafarnaún, en el camino le salen al encuentro unas personas, unos servidores de este hombre, que era un hombre importante a nivel social, era un funcionario real, con lo cual tenía servidores a su cargo, y le salen al encuentro y le dicen: tu hijo ya se curó. Y él preguntó: ¿a qué hora fue? Ayer a la 1 de la tarde, la misma hora en la cual se había encontrado con Cristo, la misma hora en la cual Jesús le dijo: tu hijo ya está curado, está bien. Y esa fe inicial que tuvo este hombre en la palabra de Jesús, aunque aún no había visto nada, ahora se confirmó. Llegó a una mayor madurez, perfección, al ver el milagro ya con los propios ojos, al ver a su hijo curado. Hay como un camino, este hombre se puso en camino, dice el Evangelio, hay como un camino espiritual que transita este hombre. hay como un recorrido, un itinerario espiritual que tiene, digamos, tres momentos. El encuentro con Jesús, Jesús que le dice, y dice en general, ustedes necesitan ver signos para creer, si no, no creen. En un segundo momento, cuando le dice a Jesús, creo en tu palabra. Jesús le anunció que su hijo ya estaba curado, él le dijo, creo en tu palabra, aunque no vio aún al hijo sano, pero creo en tu palabra. Hay un tercer momento que es este recorrido, este camino espiritual hacia la consumación de la fe, la perfección en la fe. Cuando dice el Evangelio, creyó él y toda su familia. Se convierte él y no solamente él, todos, incluso el hijo curado. También nosotros tenemos que transitar un camino similar. Caminar un recorrido muy parecido. Creyendo en la palabra de Cristo, le creemos a Él. Veamos o no veamos signos, veamos o no veamos milagros. La fe no depende de ver. Porque si no somos incrédulos como Tomás, que no por nada la tradición lo llama el incrédulo. Necesitaba ver para creer, tocar para creer. Este hombre, en cambio, dice el Evangelio, le creyó a la palabra de Jesús, le creyó a Jesús, aunque aún no había visto a su hijo curado. Es un ejemplo de fe. Le creemos a Cristo. Creemos en su promesa. ¿Cuál es la principal promesa de Cristo? Cristo ha prometido y se ha comprometido a darnos lo más importante de la vida. Y lo más importante es la fe, la vida de la gracia, que es puerta para el cielo, porque sin la gracia santificante, sin la vida de la fe, no podemos tener la felicidad eterna en el cielo. Cristo nos ha prometido eso y se ha comprometido a dárnoslo. Cristo se ha comprometido a darnos la comunión con el Padre, a darnos la vida de hijo. Lo que más quiere un hijo es estar con su papá o con su mamá. Lo que más queremos los hijos de Dios es tener al Padre, a Dios, nuestro Padre cerca, ahora en este mundo y luego en la vida eterna. Nosotros confiamos, creemos en esa palabra de Dios. Esperamos eso que Dios ha prometido darnos, la vida espiritual, la vida de la fe, la vida de hijos de Dios. Cristo ha prometido darnos a Dios, su Padre, enseñarnos a ser hijos, y eso Dios lo da. Les pregunto, ¿Cristo ha prometido, Dios ha prometido darnos salud física? ¿Acaso Dios ha prometido darnos muchos años de vida, un bienestar físico? No, en el Evangelio eso no aparece. Dios jamás promete vida larga o salud física. No porque sea algo malo, es algo bueno, de hecho, ¿no? Todos queremos vivir muchos años y con salud, por supuesto, ¿no? Nadie quiere estar enfermo, pero Dios no ha prometido eso. Y si Dios da muchos años y salud física, es en vistas y en función a aquello que Dios sí ha prometido darnos, que es la vida de la gracia, la vida de la fe. Lo mismo una enfermedad. Si Dios nos da una enfermedad o permite que en nosotros haya una enfermedad, cualquiera sea, en el caso del Evangelio de hoy, la enfermedad de este muchacho, de este hijo, del funcionario real, si Dios da una enfermedad o la permite en nuestra vida, es lo mismo, ¿no? En función de nuestro bien espiritual, de nuestra conversión, de nuestra salvación. Lo que a Dios le interesa es la salvación. Nuestra vida eterna, eso le interesa a Dios, que es mucho más importante y hermoso que la vida física. En estos días estamos pidiendo a Dios en la oración, todos los cristianos, católicos, estamos pidiendo a Dios para que culmine la enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Y está bien lo que hacemos, hay que rezar. Pidiendo a Dios esto, por supuesto. Pero no alcanza con eso. Porque si Dios, supongamos que está bien, nos escucha, nos atiende, dice, bueno, basta de coronavirus, se termina el virus. Pero si volvemos a la vida anterior igual, a como vivíamos, ¿qué sentido tiene que no haya más enfermedad? Si no hay conversión, si no hay salvación, si no hay vida eterna, ¿qué sentido tiene? ¿Vivir más años? ¿Vivir de modo saludable hasta los 80 o 90 años? ¿Ese es el sentido? No. A Dios eso no le interesa. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón, que tengamos vida eterna, que crezcamos en la fe. Si se termina el virus, pero volvemos a la, entre comillas, normalidad de la vida anterior. Y cuando digo normalidad, digo correr detrás del dinero, correr detrás del consumo, una vida materialista, haciendo propaganda a favor del aborto, de la ideología de género, tal como vivimos en Occidente. ¿Qué sentido tiene que no haya virus, pero vivir sin fe? ¿Qué sentido tiene si volvemos a la misma vida sin ningún tipo de cambio espiritual? Lo que a Dios le interesa, repito, es nuestro cambio espiritual. No tanto el virus, sino que dejemos ese estilo de vida alocada, materialista, consumista, pro-abortista. Eso quiere Dios. Con lo cual, cuando recemos, tenemos que pedir no solamente la salud física, sino la salud espiritual, la salvación, la conversión propia y de la humanidad. Si solamente pedimos que termine la pandemia, y es solamente eso, estaremos rezando mal. Es una lástima escuchar a algunos cristianos, incluso sacerdotes también, personas consagradas a Dios, decir que hay que pedir a Dios que termine la pandemia, que esto cese de una vez por todas, y es solamente eso. Parecería ser en algunos casos, como que ese fuera el peor de los males. Hay que pedirle a Dios, ciertamente, que culmine el coronavirus, pero sobre todo hay que pedirle a Dios que haya más fe en el mundo, más conversión. Y no solamente quedarnos en ese nivel humano de la enfermedad humana, física. Hay una enfermedad peor que la física, y es la falta de Dios. En nuestras vidas. ¿Y qué pasaría en cambio si le pedimos a Dios y no hay una mejoría? Otra pregunta que nos hacemos, ¿qué pasaría si le rogamos a Dios que termine esta pandemia y la pandemia no termina, aún más, avanza, crece? ¿Qué pasaría con nuestra fe, con nosotros? ¿Dejaríamos de creer? ¿Perderíamos la fe? ¿Nos sentiríamos decepcionados con Dios porque no nos escucha? Es una pregunta que nos podemos hacer a la luz del Evangelio de hoy. Porque hoy Cristo dice, si ustedes no ven, no creen. ¿Necesitamos ver para creer? ¿Necesitamos que termine el virus para tener más fe? ¿O nuestra fe no depende de este milagro, de esta curación de la pandemia? Bueno, preguntas que nos hacemos y que tenemos que cada uno responder sinceramente a la luz del Evangelio de hoy. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.